Pues y estas son las fatalidades. Qué cosa fatal sufrir las fatalidades, pero lo peor todo la llama casualidad. Ese día iba a comprar, mi suegro quedó mirando, pensó que era un chiste mío. Mi novia se desmayó, creyó que le hice el cuento del tío. ¡Qué papelón! ¡Qué cosa fatal! Y sigo solterito y sin compromiso. Pero lo peor, todo la llaman casualidades. ¡Qué cosa fatal! Amigos dicen que camino con los codos, y al momento de pagar, ya de haber tomado mucho, se me enojó el cantinero, el billete que le diera trucho. Qué galón, qué cosa fatal. Claro, a mí me lo metieron también, ¿no? Fatalidades, pero lo peor, todo la llaman casualidades. Y esto te puede pasar a ti también, ¿eh? Qué machucón. Qué cosa fatal. Claro, los otros no me conocían. Fatalidades. Serían rockeros, yo qué sé. Pero lo peor, todo la llaman casualidades. Qué cosa fatal. Sufrir las fatalidades. Pero lo peor, todo la llaman casualidades. Y este es el sabor fatal de siempre. A pesar de todo, seguimos adelante, ahí nomás. Qué cosa fatal sufrir las fatalidades, pero lo peor, casualidades, qué cosa fatal.